Estoy ardiendo en el sofá y así sin más te vas. Me dejas loco, me pones la cabeza al revés. Cierro los ojos para ver si así me olvido de tu piel tan peligrosa. Mi vida, mi bebé que me salta en los brazos. que por instantes de placer. Man. rodillas a tu altar. La mujer de todos y de nadie eres, siempre cae la presa a su manjar. Eres pura mala maña, me atrapó tu telaraña. Ya lo ves, solo quieres picotear. Yeah, yeah. Estás clavándome el aguijón, estás partiéndome el corazón. Sin parar vas a picar y el veneno va a circular. Ya pisar una rompe corazones que me pones de rodillas a tu altar. Mami, soy un adicto de tu amor.

vida. El amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Amor. Qué ironía, si es la vida inundada de dolor. El amor glorificó, el amor nos arrancó. Tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar. Manera de llorar por un amor, y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor, y tan solo espero ya, mi amor, amanecer. El infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno. Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor. Amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor. Inundada de amor, el amor glorificó, el amor nos condenó. Uno ama para estar vivo y uno muere en el vacío, en las guerras del amor. ¡Qué ironía! ¡Qué manera de quebrarse, amor! Y en mis tristes manos, el secreto del amor, sigo yo abrazando la esperanza, abrazando la demencia. Qué ironía de la vida. Amanecer, ¿cuál es el secreto del amor? Sigo en la esperanza, ¿o será pura demencia? ¿Qué le voy a hacer?